Vuelvo a agradecer a todos que se encuentren el día de hoy con nosotros. En este momento me toca presentar y darle la bienvenida a Socorro Tabuenca. Muchos ya la conocemos. Para quienes no tienen noticia de lo que hace ella, bueno, evidentemente vamos a ver otro enfoque del estudio de fronteras, ¿no? Socorro Tabuenca Córdoba es doctora en letras hispánicas por la State University of New York at Stony Brook. Se desempeñó como investigadora en el Colegio de la Frontera Norte en Ciudad Juárez, de donde también fue directora regional y directora general regional del Noroeste. Actualmente ella es jefa del Departamento de Language and Linguistics y catedrática de la Universidad de Texas en El Paso. Es autora, coautora y co-coordinadora de varios libros. Estos títulos seguro les van a resultar familiares, entre ellos Mujeres y Fronteras, una perspectiva de género, Border Woman Rising from la Frontera, en coautoría con Debra Castillo, Bordeando la Violencia contra las Mujeres en la Frontera Norte de México, con Julia Monarres. Ha publicado artículos referentes a la literatura fronteriza mexicana y chicana, así como sobre representaciones del feminicidio en diferentes revistas nacionales e internacionales especializadas y de difusión. Su investigación actual se basa en esos temas. A la fecha se encuentra revisando el manuscrito de su próximo libro, Tendiendo Puentes, Estudios Literarios Mexicanos y Chicanos, de próxima publicación en el Colegio de Chihuahua. Y bueno, ella nos va a hablar el día de hoy sobre literatura fronteriza. Gracias. Bueno, muchas gracias a Roxana por la invitación, a ustedes por estar aquí esta mañana fresca de la Ciudad de México, comparada con nuestra tierra, que es muy cálida. Bueno, la presentación del día de hoy, para mí que he cruzado la frontera prácticamente toda mi vida, la frontera geopolítica y muchas otras fronteras, me da mucho, no sé si decir gusto o cuál sería, digamos, el sentimiento de estar aquí otra vez en el colegio hablando de estos temas que de alguna manera empecé a hacer la investigación cuando por allá por 1992 más o menos, y que cuando yo empecé a hacer la investigación sobre literatura de la frontera norte y buscaba en las bibliotecas, porque en aquel momento no había acceso a la web ni a Google ni a todas estas cosas que existen hoy, siempre la literatura de la frontera nos mandaba a la literatura chicana. Entonces era súper, súper difícil conseguir cualquier tipo de información al respecto, ¿no? Entonces, pues fue una investigación muy, muy rica, que a mí me ha traído, digamos, muchas satisfacciones en ese sentido, porque yo empecé pensando en que, como se ha hablado aquí, como lo dijo ya Rosina, como lo mencionó Amaranta, tenemos toda esta simbología de este norte en donde todo pasa, y si no pasa, es posible que pueda suceder ahorita en este momento, ¿no? Entonces, para mí era muy importante que la gente conociera o supiera que también desde allá se hacía literatura, y no solamente para la gente del centro, sino para la misma gente, en mi caso de Ciudad Juárez, porque es muy extraño como en Ciudad Juárez, a diferencia de otras fronteras como Tijuana, Mexicali, mismo San Luis, Río Colorado, Los Nogales, Laredo y Nuevo Laredo, en donde hay una constante comunicación con el otro lado, yo no sé por qué los escritores de Juárez y los escritores del Paso no se hablan mucho. Es decir, los encuentros de escritores en el Bravo, o de los encuentros ahora de escritores por Juárez, que ha sido, digamos, el último movimiento que ha surgido, o los encuentros de escritores en la frontera y en Ciudad Juárez, siempre son personas de otros lados, de otros mundos, de otras latitudes, y muy poco hay de contacto entre los escritores de Juárez y los escritores del Paso. Todavía no acabo muy bien a bien investigar cuál es esa relación amor-odio que existe, pero bueno. Entonces, para hablar de una literatura regional, o para hacer primero una propuesta de una literatura regional, tendríamos que entender qué es lo que entendemos por región, ¿no? Entonces, me fui a diferentes fuentes, y entonces se habla de un espacio, pero que no necesariamente solamente un espacio físico, sino puede ser también un territorio que abarca diferentes lugares, que tiene especificidades distintas, como son geográficas, políticas, sociales, económicas, históricas y culturales. También habríamos de tener entonces, para hablar de una literatura regional, primero tendríamos que tener varios presupuestos que hay en mente. Rosina hace un momento mencionaba que para esta gente que es muy dogmática o que es demasiado estricta, ¿no? Hay gente que no le gusta hablar, digamos, de las literaturas regionales, y a veces ni siquiera de las literaturas nacionales, ¿no? Hablan de que la literatura no tiene territorio. Hay o buenos escritores o hay una buena literatura, whatever that means, como dicen por allá, ¿verdad? Cualquier cosa que eso signifique, o hay una literatura que quiere ser o que no lo alcanza a ser o que le alcanza un poquito para encontrar esos valores universales, entre comillas, que es de lo que se trata o lo que buscaría, digamos, toda esta literatura. Y en ese sentido estaríamos hablando de 6 o 7 escritores, a veces como los premios Nobel, ¿no? Y luego después, muy por debajo, todos los demás, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estaríamos hablando de un presupuesto de que hay una literatura universal y que todo lo demás que está por debajo de ella sería dentro de las literaturas menores, incluso las literaturas nacionales, ¿no? Entonces, estos criterios son unos criterios demasiado estrictos, que en estos momentos, para muchos de nosotros que hacemos crítica literaria o que pretendemos hacerla, pues ya no nos funciona, ¿no? Es decir, a partir de la caída de los relatos maestros en la segunda mitad del siglo pasado, entonces todos estos relatos se vinieron al traste, y entonces empezamos a hablar si hay obras canónicas o no canónicas, y dentro de ese canon o ese no canon, qué es lo que cabe y qué es lo que existe, ¿no? Entonces, ahí tengo una cita de Jonathan Cooler en donde habla de que esta literatura universal sería, o la llamada gran literatura, es lo que mejor que se ha pensado y escrito por la humanidad. Pero, ¿qué sería eso, lo mejor que se ha escrito por parte de la humanidad, ¿no? ¿Quiénes serían quienes estarían definiendo esa escritura? Entonces, estaríamos pensando en que esta literatura clásica estaría demasiado restringida y podría llegar a ser demasiado dogmática, y entonces nos estaríamos perdiendo las especificidades que tienen muchas otras literaturas que surgen de otras lecciones, ¿no? Entonces, podríamos interrogarnos sobre qué significa la literatura para una determinada región, qué diferencias existen entre los imaginarios locales y las concepciones europeas sobre el tema, cuáles serían estos procesos internos que han llevado a una región a desarrollar un tipo especial de producción literaria, y con qué lectores nos hemos encontrado y cómo ha sido esta reacción. En este sentido, me parece que es muy importante resaltar esto de qué significa una literatura para una determinada reacción y estas concepciones europeas sobre el tema, porque de alguna manera u otra nosotros en México y en América Latina, digamos, hemos mamado la tradición literaria europea, es decir, nos han enseñado que esa es la literatura hemos aprendido todo el canon literario español y muchas veces, digamos, otros cánones literarios de la literatura universal, y es rarísimo, yo creo, en donde o en las escuelas en las cuales se enseñan las literaturas indígenas, ni siquiera las regionales o las locales, ¿no? En muchísimos de los casos, ¿no? Entonces estaríamos viendo cuál sería la diferencia entre las literaturas regionales y las literaturas nacionales, y lo veríamos que las literaturas nacionales surgen en el siglo XIX, cuando se crean todas estas independencias y se crea el concepto de la literatura como una fusión de la nación. Es decir, muchas de las novelas del siglo XIX que nosotros leemos tienen que ver con esta creación de la nación, ¿no? María de Jorge Isaacs tiene una lectura nacional impresionante, y muchas otras, ¿no? Nosotros aquí en México, toda la obra de Altamirano y los grandes padres de la nación, podríamos estar en eso, ¿no? No solo en México, sino en las grandes metrópolis latinoamericanas, que han sido extremadamente centralistas, pues hay un desprecio, incluso Rosina lo mencionaba hace un momento, ¿verdad?, por todo lo que significa la frontera. Es decir, la frontera es como el inframundo y como aquel lugar súper alejado, ¿no? Si ustedes se meten a buscar literatura de la frontera en estos momentos, en cualquiera de los buscadores, se van a encontrar muchísimas referencias con la literatura de la frontera argentina, que para la frontera argentina ya significaba la pampa. La pampa era, pues bueno, todo el desierto, ¿no? Aquí en México, la literatura de la, digamos, la frontera, desafortunadamente, siempre ha sido la frontera norte, y ahorita voy a pasar en un momento para allá, que era algo también de lo que mencionaba Francesca a la hora de la inauguración, ¿no? Entonces, estamos ante un malentendido y una mala apreciación de qué es todo esto, ¿no? Entonces, primero fue un tipo de literatura producida en determinados lugares que tuvo como referente exclusivo un momento histórico preciso y unas situaciones concretas. Después, estamos hablando de la literatura regional como aquella escrita por autores no nacidos en los centros de poder económico y cultural, identificados por el lugar de nacimiento y el contexto social de sus primeros años, pero abierta al mundo, es decir, nutridos de la experiencia vivencial directa y retroalimentados de la cultura universal. Que yo estoy un poquito en contra, digamos, de eso al final, porque bueno, el hablar de nuevo de la cultura universal estaríamos dejando fuera muchas otras culturas regionales nativas de los lugares en donde se escribe. Para Ángel Rama, él prefiere, en lugar de tenderse por el nombre de literatura literatura incluso nacional, habla de comarcas culturales, es decir, no le gusta tocar mucho lo de literatura nacional, y entonces habla de literatura regional, pero también habla más de comarcas culturales, y él lo definiría como un tipo de delimitación territorial que no obedece a los caprichos político-administrativos hechos bajo el furor de los enfrentamientos militares que unen o cercenan arbitrariamente las culturas. Lo que llamaríamos, dice Rama, el fondo étnico-cultural, los elementos históricos que se han ido acumulando, el régimen que corresponde al hábitat físico, al sistema alimenticio, a las formas de explotación de la tierra, al sistema de cultivo minero, etcétera, etcétera, y por último, los elementos tradicionales que crean un complejo cultural. Y entonces este concepto de comarca cultural o región sería más o menos similar al sociólogo de la cultura Gilberto Jiménez, que habla de este territorio que puede incluso salirse de los límites nacionales. y a veces lo veríamos en algunas de nuestras comarcas culturales o regiones aquí en México, ¿no? Como les mencionaba yo hace un momento, de pronto hay un ir y venir, sobre todo en la zona noreste y noroeste, o al revés del mapa de México, depende cómo lo veamos, mientras que en el centro no hay, digamos, tanto salirse de los límites territoriales, ¿no? Entonces, la resolución de la literatura regional se resolvería en cuanto a la relación del autor con un área cultural o región específica. Es decir, que no importa, porque hay varias preguntas, ¿no? Y eso surgió en un principio de la literatura fronteriza. ¿Dónde ubicamos, por ejemplo, a Federico Campbell? Que Federico Campbell nace en Tijuana, crece en Tijuana y sin embargo sale de Tijuana muy joven y el resto de su vida la hace aquí en México, pero que de alguna... y tiene un libro que se llama Tijuanenses, y entonces que Tijuanenses tampoco tiene mucho que ver con Tijuana, ¿no? Es decir, la Tijuana de Campbell es una Tijuana muy fictivizada, ¿no? Este universo de Campbell es muy fictivizado. Definitivamente, en ese sentido, a Campbell, digamos, en los primeros momentos de la literatura de la frontera, no se le ubica ahí porque no estuvo, digamos, en todo el ajo cultural de cuando se dieron los movimientos de la literatura de la frontera norte. Entonces, aquí Rama habla precisamente en cuanto en tanto a que hay que participar de ciertos movimientos, hay que estar dentro de toda esta participación de los movimientos culturales que puedan estar ahí. El escritor o escritora puede o no referirse a su geografía o elementos socioculturales, sin embargo, reflejarse soterradamente en su obra. Por ejemplo, Borges, cuando habla de Buenos Aires, digo, también se convierte en un elemento muy universal, ¿no? Entonces, aquí esto ya lo vimos también. Y Monroy define la literatura regional como un conjunto de producciones de escritores que, nacidos o no en la región, han sido partícipes de diversas formas de su tradición cultural e histórica y que no necesariamente expresan en sus obras el entorno inmediato. En estas producciones existen diferentes niveles de calidad estética, anacronismos o vanguardismos, pero lo que es tal vez más importante es que revelan un trozo de los procesos estéticos y culturales del país. Como les mencionaba hace un momento, en México tenemos la frontera norte y la frontera sur, todo mundo sabemos eso, ¿verdad? Pero generalmente cuando hablamos de la frontera, como que el sur se nos diluye. Es decir, y a veces tenemos que ser como muy específicos, ¿no? Entonces, es esta invisibilidad también que la frontera norte le da, digamos, a la frontera sur. Yo no sé si por el hecho de que la frontera norte, la simetría se nota tanto, ¿no? Que en ese sentido, con la frontera sur, pues estaríamos hablando también de una relación asimétrica en cuanto en tanto a México. Sí, Francesca, perdón. ¿Por qué cuando hablas de la frontera sur pones el límite con los países exteriores y cuando hablas de la frontera norte pones el límite con adentro de México? Con adentro de México, porque en un momento cuando pase a la ¿cómo se llama? A la delimitación de la literatura de la frontera norte, estos son, digamos, los estados que limitan allá. Allá estaríamos limitando con California, Nuevo México, California, Arizona y Texas. Serían, digamos, los tres grandes estados con los que tiene el límite territorial México hacia el norte, ¿no? Y hablo de, digamos, pongo aquí los estados de la frontera norte porque son, digamos, los estados que me va a interesar en un momento dado hablar. Pero no hay ninguna relación, por ejemplo, entre la literatura grandísima que se hace en Chiapas y la nula literatura de Quintana Roo. Es decir, también hay una relación aquí parece una cosa, el sur es el sur y no hay nada. Belice no es nada, Guatemala no es nada. Uh-huh. Y aquí en cambio parece Estados Unidos tan grande que entonces lo tenemos fraccionar desde nosotras, porque debemos ser baja californiana, sonorense, porque ellos, así como una especie de gran macho metido allá arriba, domina todo. Es decir, no es casual que tú hagas el límite de dos formas distintas. Sí, es precisamente porque en ese sentido, por eso estoy hablando un poco como de la invisibilización, perdón, de la frontera sur cuando hablamos de literatura de la frontera. Entonces, como les mencionaba, hablaba incluso desde la frontera norte, cuando empecé a hacer mis investigaciones, lo que me resultaba como literatura de la frontera siempre era el border literature, que tenía que ver con la literatura chicana. O sea, en ese momento, en los años 90, ya la literatura de la frontera, tanto en México, digamos, como en Estados Unidos, en cualquier biblioteca, había muy poco de literatura de la frontera norte, y se debía precisamente a que la mayoría de la producción cultural estaba hecha, digamos, en las rodillas, ¿no? Las publicaciones eran publicaciones locales de muy poca circulación. Entonces, y surgen en condiciones distintas, ¿no? En Estados Unidos, la literatura llamada literatura de la frontera surge como una reacción a este canon de The American Literature, que tiene que ver con todo lo blanco, etcétera, etcétera, y la literatura de la frontera, entre comillas, surge en Estados Unidos, o se le llama así, de hecho, gracias al libro Borderlands, la frontera, de Gloria Anzaldúa, porque hasta antes, para nada, digamos, la literatura chicana se ubicaba como literatura de la frontera. Hasta ese momento, que eran finales de los años 80, principios de los 90, cuando toda la terminología precisamente que tenía que ver con fronteras, que surge de todos los discursos teóricos de la posmodernidad, como borders, fringe, ¿qué otra cosa? Migration, y todo lo que tenía que ver con cruces de frontera, diásporas, etcétera, etcétera, entonces se ligaban a todo este rompimiento, incluso de fronteras, no solamente geográficas, sino culturales dentro de un mismo país, que es lo que plantea Gloria Anzaldúa en el libro Borderlands, la frontera, ¿no? Que es un cruce de fronteras religioso, político, social, de preferencia sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el libro de Gloria Anzaldúa fue tan, digamos, tuvo tanto éxito que entonces los escritores chicanos lo empezaron a asumir, digamos, trasladaron el antiguo Aztlán de la literatura chicana a una frontera metafórica, aunque fuese el límite entre México y Estados Unidos. Pero la mayoría de estos críticos, sobre todo en el discurso crítico, fue eso, de estos críticos, poco o nada, digamos, tenían que ver con la frontera física. Muchos de ellos ni siquiera habían viajado a la frontera física, ¿no? Por ejemplo, bueno, Guillermo Gómez Peña, que es de aquí del Distrito Federal, que se fue a Estados Unidos, que se casó con Emily Hicks, que después se proclamó, digamos, el gran migrante, que ha sido como ha hecho su carrera dentro de Estados Unidos, pues maneja un concepto muy demasiado posmoderno del migrante, para mi gusto, porque muchas veces los críticos y los teóricos lo tratan a él como si él fuera la representación absoluta de los migrantes y dejan fuera, digamos, a todos estos migrantes que se mueren en el camino cruzando la frontera y a los que verdaderamente no la hacen, ¿no? Como decimos, porque hay muchos estadounidenses que todavía viven con esta idea de, bueno, llegaron y la hicieron, ¿no? Y están insertos dentro de The American Way of Life, pero hay un montón que se mueren, y se mueren a veces antes de cruzar, ¿no? Y que sufren vejaciones por parte de los coyotes, etcétera, etcétera. A pesar de que hay muchas de las propuestas de Gómez Peña que precisamente hablan de estas cosas, ¿no? Sin embargo, todo este discurso teórico pues tiene poco a veces que ver con las realidades que tenemos. Harry Paul Kirchhoff y Emily Hicks trabajaron muchísimo en conjunto con mucha de la gente de Tijuana y con el BAUTAF, el taller de artistas fronterizos o Border Workshop, no me acuerdo cuál es la otra palabra, en donde Rosina también estuvo participando. Ahora, Harry Polkinghorne en sus propuestas habla precisamente de la literatura de la frontera como esta literatura bastarda que tiene que ver con la literatura chicana. Y Emily Hicks abre más el mapa de la posmodernidad con estas propuestas de, digamos, del cruce de las diferentes fronteras que tienen que ver más con la literatura del exilio, y habla de un montón de escritoras, sobre todo escritoras sudamericanas, y luego se brinca la frontera y habla de las escritoras chicanas, y para nada, nunca en sus trabajos habla de las escritoras mexicanas fronterizas de Tijuana y de Mexicali con las que trabajó, ¿no? Entonces a mí eso, digamos, me llama mucho la atención y me brincó mucho más cuando estaba haciendo la investigación. José David Saldívar tiene un par de libros, el primero de ellos se llama The Dialectics of the Americas, en donde habla también de estas fronteras culturales y menciona a los grandes autores de la literatura latinoamericana, en este gran concepto de querer volver a ser nuestra América, ¿no? Entonces, estos cruces de fronteras en su dialéctica de las Américas poco tiene que ver con la verdadera historia, digamos, los movimientos culturales que suceden en la línea, ¿no? Y luego, en su último libro, Border Matters, es como una revisión de estos textos, y entonces luego, como pues fue bastante criticado por muchos de nosotros, precisamente por no ver estas relaciones, se va a observar a Rigoberta los textos de Rigoberta Menchú y de otros escritores, digamos, de los llamados Tercer Mundo en Estados Unidos, y de nuevo a la frontera o a los escritores de la frontera mexicana, pues como si no existieran, ¿no? Ahí en ese sentido. Rolando Romero, Juan Bruce Novoa, son dos de los críticos chicanos que verdaderamente sí establecen un diálogo con la escritura mexicana. Y entonces incluso Bruce Novoa habla de esta frontera como de no poseer ni un lado ni del otro, y de estar no en este tercer espacio también tan hablado, que a veces también tan mal entendido, o este Mex America que le llaman, o este tercer país, que para quienes vivimos en la frontera no pensamos ni que sea un tercer país, ni que seamos ciudades hermanas, ni nada de toda esta mitología que existe en estas mentes de muchos teóricos o críticos que pretenden dar alguna explicación al espacio fronterizo, ¿no? Y Walter Mignolo abre más el abanico de posibilidades, pero tampoco, de nuevo, hay una concepción teórica de lo que pudiera ser la literatura de la frontera, porque él se refiere más a estas otras fronteras sociopolíticas que existen dentro de los Estados Unidos y hacia Latinoamérica. Entonces, ¿cuándo fue que se empezó a hablar de literatura de la frontera norte? Se empezó a hablar de la literatura de la frontera norte a mediados de los años 80, cuando Miguel de la Madrid lanza el programa cultural de las fronteras como un proyecto nacional, y un poco como para decirnos a los fronterizos, miren, los hemos olvidado, pero creemos que son mexicanos, ¿no? Era más o menos como, se partía de esa base, ¿no? Vamos a nacionalizar a aquellos pobres Y luego después Cedillo nos mandó poner las megabanderas para que no se nos olvidara que éramos mexicanos, ¿no? Entonces, y bueno, a partir de los años 90 se empezó a hacer ya más o menos por parte, sobre todo de la gente de Baja California, estudios más críticos sobre la literatura básicamente de Baja California, pero luego gente como Humberto Félix Berumen, Sergio Gómez Montero, Gabriel Trujillo y un poco de parte mía, empezamos a hacer estudios un poco más críticos con respecto a las literaturas que se creaban dentro de los otros estados de la frontera. Entonces, bueno, ahí tenemos un montón de nombres, ¿no? Gustavo Segada, Ignacio Betancourt, Vallardo, Sarabia en Baja California, Francisco Luna, Inés Martínez de Castro, Guadalupe Aldaco en Sonora. Yo empecé a hacer varios de estos estudios en Chihuahua. Les digo, no encontré mucho eco en la gente que hacía crítica literaria por ahí, por mi lugar de origen. Francisco Amparán en Coahuila, José Javier Villarreal, Minerva Margarita Villarreal en Nuevo León, Orlando Ortiz y Guillermo Lavín en Tamaulipas, y luego ya años después, cuando nos descubrieron en el centro, Miguel Rodríguez Lozano y Roxana, aquí en el DF, y luego varios, digamos, críticos chicanos como Débora Castilla, Santiago Vaquera Vázquez, Juan Pablo Villalobos, Javier Durán, Juan Carlos Ramírez. Bueno, que Juan Pablo, Javier y Juan Carlos somos, digamos, fronterizos, y Paul Fallon en Estados Unidos. Incluso hay una crítica, Yves Gill, que se encuentra estudiando en una universidad en Australia y que está muy interesada en la literatura de la frontera norte. También en Europa, digamos, hay mucha gente que ya está haciendo crítica de literatura de la frontera norte, sin embargo no tanta como literatura chicana, ¿eh? Los europeos están súper interesados en la literatura chicana desde principios de los años 90, precisamente por todas las cuestiones migratorias que se han dado hacia tan fuertes en Europa a partir de la apertura de las fronteras. Entonces, en los años 90 empiezan a surgir publicaciones de antologías, publicaciones menores, editoriales menores, y muchas de estas publicaciones fueron auspiciadas ya fuera por las casas de la cultura, por los institutos de cultura, por el mismo Conaculta y a veces libros de autor, ¿no? Los primeros libros de Rosina, yo me acuerdo, los tengo y son casi libros artesanales, ediciones de 100, pagadas por los mismos autores. El libro de Rosario, El Callejón Sucre, la primera edición, también fue publicada por el Instituto Chihuahua, perdón, por editorial, ay, ahorita se me ve el nombre, que no, por el Instituto Chihuahuense de Cultura, pero que son ediciones que se acabaron muy rápido, ¿no? Y dificilísimas de conseguir. Después aparecieron también ediciones bilingües, sobre todo de encuentros de escritores mexicanos y chicanos, que sí se dieron mucho durante esa época. Y entonces surgió esta idea del centro de publicar la colección Letras de la República, en donde comisionaba a varias personas a hacer una, digamos, esta colección que diera cuenta de lo que se estaba escribiendo en la provincia, entre comillas, ¿no? Uno, el gran promotor de esta colección fue don Edmundo Valadez, que en realidad él alguna vez confesó que él le había dado a los encargados de hacer las antologías manga ancha para que ellos publicaran lo que ellos quisieran publicar en realidad, o sea, para que ellos siguieran su metodología y dijeran: para nosotros estas son, digamos, las grandes obras, entre comillas, que por un lado está bien, pero por otro lado hubo varias antologías que digamos que no se completaron, porque algunas veces el antologador o la antologadora pues solo quería poner a sus cuates, ¿no? Que eso era lo malo, y eso fue lo que sucedió en Chihuahua, misma antología que nunca apareció. Apareció muchos años después con el sello de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y se incluyó a mucha gente que verdaderamente no debería estar incluida porque publicaron una vez y dejaron de publicar, o se publicaron muy pocas cosas de gente que, digamos, de letras que tenía mucho tiempo ya tallereando, escribiendo y participando, ¿no? Entonces, estas publicaciones de verdad fueron de vital importancia, porque sin ellas pues no podríamos tener cuenta de lo que se estaba dando en la ciudad. Igual, de igual forma, los encuentros de escritores y críticos permitieron también mucho ese diálogo. En la primera época que le llamo yo, que es decir, como de los años 80 hasta 1995-96, que hubo mucho movimiento cultural a través, a lo largo y ancho de la frontera, hablo de esta literatura de la que surge y se consolida a partir de los años 70 en los principales centros urbanos de la frontera. La producción se hace desde las ciudades pegadas a la línea divisoria y también desde las ciudades de los centros, por ejemplo, Monterrey, Chihuahua y Hermosillo. La narrativa y la poesía son las más recurridas, aunque hay una gran producción en teatro y en ensayo que no están estudiadas casi para nada. La realidad geográfica de la zona se hace vital dentro de la misma, dentro de la misma frontera. La recreación de la cotidianidad, incluida la problemática social, como sería la migración, la sequía, las maquiladoras, la prostitución, etcétera, forman parte integral, digamos, de los temas que se tratan. Por supuesto, el amor, el desamor, las relaciones de poder, con agentes migratorios, con contrabandistas, con lenones, y en la literatura de mujeres, los conflictos entre la madre e hija son, pues ahí están, ¿no? Hay una tendencia coloquial y vernácula de la lengua, también hay mucha recurrencia hacia el lenguaje oral, hay mucha oralidad en la escritura, hay una gran representación del paisaje urbano, y en aquella época, digamos, la mayoría de los escritores nacieron en la época de los 50, aunque hay varios de ellos de antes de los 50, y todavía las publicaciones, digamos, de los que en aquella época eran los escritores jóvenes, eran los nacidos a principios de los 60 o finales de los 50. Entonces, es mucho muy difícil poder crear estas tipologías o clasificaciones cerradas, porque hay una gran variedad de expresiones que rebasaría cualquier límite que quisiéramos decir esta es y así es, ¿no? Lo que nos acaba de presentar ahorita Amaranta, por ejemplo, es dónde lo clasificas, ¿no? ¿Cómo lo clasificas o dónde se lee, cómo lo leen? Hay una parte, sobre todo en Tamaulipas y algunos escritores de Mexicali, que recurren mucho a la literatura fantástica, y sobre todo la gente que escribe poesía lo hace dentro de la manera intimista. Las escritoras y escritores, digamos, de aquel primer momento, pues están Daniel Sada, Gerardo Cornejo, Jesús Gardea, Ricardo Elizondo Elizondo, que esos serían como los grandes, ¿no? Los mayores. Después vendría la generación de Rosina, en donde está Rosina, Rosario, San Miguel, Toscana, se me fue la mayúscula ahí, Toscana es más joven, Crosswhite, Eduardo Antonio Parra, que son también un poco jóvenes, José Javier Villarreal y Minerva Margarita Villarreal, y luego Patricia Lauren, Federico Schaffler, Regina Swain, Mario Arneo, Margarita Oropesa y Inés Martínez de Castro, que son como de los principios de los 60 más o menos. La que yo llamo segunda época, que es donde ya no tenemos tantos encuentros, donde de hecho nosotros mismos empezamos a repensar cuáles son los límites de la literatura de la frontera, si verdaderamente la podemos o no llamar literatura de la frontera, que eran los mismos cuestionamientos que nos hacíamos en aquel momento, porque a veces la frontera se nos movía hasta Torreón, ¿no? Que está a 900 kilómetros de la frontera, ¿no? Entonces, por eso hablábamos más como de comarcas culturales, que sería más interesante llamarlo de esa manera. Entonces, todos estos cuestionamientos los seguimos haciendo quienes seguimos de alguna manera interesados en estos textos, ¿no? Pero todavía prevalece una reacción por parte de los escritores a que les siga catalogando como fronterizos. Hubo como, para muchos era, pues qué bueno porque nos están tomando en cuenta, pero qué malo porque también somos así como los que vivimos en el inframundo y los que también somos hijos de Dios, el centro, ¿no? En ese sentido. Entonces hay esta relación de amor y odio con la gente, perdón, con la crítica del centro y con esta necesidad de estar catalogando la literatura. Por ejemplo, cuando hablamos de la literatura nacional, no hablamos de la literatura de Chiapas, porque damos por sentado que Sabines, Rosario Castellanos y muchos otros escritores grandes de Chiapas y todos estos, exactamente, se encuentran ahí, ¿no? Y son parte de este canon de la literatura nacional. Pero de alguna manera la literatura de la frontera norte se tiene que seguir como que trayendo a colación. Porque además, si existen distintas características bien regionales y locales en los escritores, tienen también que ver mucho con sus preferencias literarias y no con el lugar de origen. Por ejemplo, David Toscana casi para nada trabaja ni temáticas del norte, ni trabaja Monterrey como una ciudad que tenga mucho que ver dentro de su obra, ¿no? Hay varias escritoras de teatro, que ahorita se me van los nombres porque no es mi especialidad, que una de ellas estaba leyendo, la invitaron en un encuentro de escritores de la frontera y luego después la desinvitaron porque no hablaba de temática del norte, ¿no? Entonces, porque también eso pasa, ¿no? La gente tiene esta, esta simbología y sobre todo ahora con el narco y con las novelas del narcotráfico, que entonces piensan que todo el mundo tiene que escribir sobre una temática. Hay también una mudanza por parte de la crítica de hablar más de literatura norteña que de literatura fronteriza, precisamente dentro de estas llamadas comarcas regionales. Ahora hay otras posibilidades, que hay muchos escritores jóvenes que tienen acceso a sus publicaciones en red que antes no se tenían, ¿verdad? Hay un montón de espacios, blog, y muchos de sus libros están difundidos a través de estos, de libros electrónicos o de los blogs, ¿no? Amaranta es especialista en esta cuestión, que precisamente su tesis de maestría hablaba de esto. Cristina Rivera Garza, que es una afamada escritora, también, digamos, mucha de su obra la empezaron a conocer a través del blog que tenía ella, ¿no? Desde el centro se sigue habiendo una noción del norte bárbaro. Digo, claro que la realidad de nuestras ciudades fronterizas tampoco da para que no se piense en eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no pensamos en la familia michoacana, ¿verdad? Siempre pensamos en que el narco está en el norte, ¿no? Y hay una mayor oferta editorial dada la temática norteña, entre comillas, como es el narcotráfico, el feminicidio, la violencia desbordada, las prostitutas y los indocumentados. Rosario San Miguel, por ejemplo, hace, no me acuerdo si fueron 2 o 3 años, más bien 3, presentamos la segunda edición de su libro de Callejón Sucre, y entonces consiguió una editorial, lo publicamos aquí con el colegio, con una beca que se nos dio, y sacamos la segunda edición y tenía posibilidades de publicarlo, no me acuerdo si era en Era o en Océano, y entonces le pedían que le quitara el nombre, que quitara un cuento y que agregó dos y que agregara y que escribiera 2 o 3 cuentos sobre feminicidio. Entonces Rosario dijo, pues no, ¿verdad? El libro de cuentos así está como está y no negocio. Porque entonces, claro, las editoriales, su cuestión es vender, no es digamos, no es, a veces no es publicar muchas, digamos, lo que los escritores quieren que se les publique, ¿no? Entonces, hay un presupuesto que los escritores del norte y fronterizo solo van a abordar estos temas, definitivamente. Luego, el surgimiento este de la narcoliteratura, que tenemos Elmer Mendoza o Juan José Rodríguez, que son de Sinaloa, y Yuri Herrera, que se ubica por diferentes partes de la República. Hay una internacionalización de la temática norteña o fronteriza, y digamos el creador o el impulsor de la literatura del narcotráfico es el español Arturo Pérez Reverte, ¿no? Es decir, si va a haber una mesa sobre novela del narco, tiene que estar Pérez Reverte. Si va a haber una novela sobre feminicidio, pues ya no tiene que estar Bolaño porque falleció, pero la gente habla como la mejor novela del feminicidio es 2666, ¿no? Entonces, que ya se internacionaliza, digamos, esta temática. Entonces, dentro de los escritores, digamos, nuevos o que surgieron o se hicieron famosos después, digamos, de la primera época que marco yo, más o menos como hasta 1978-79, estaría Cristina Rivera Garza, que ella, digamos, no ha participado mucho en todo este movimiento cultural, pero hablando con Cristina, ella dice, bueno, es que yo, aunque nací en la frontera, no participé mucho, pero yo me siento fronteriza porque habito también en la frontera y vivo muchas fronteras y viene toda esta complejidad de qué vamos a definir por frontera. Está Heriberto Yepes, que también tiene un manifiesto en contra de la literatura fronteriza, ¿no? Está Rafa Saavedra, que muchos de estos escritores, digamos, nuevos, ya más hablan, o más jóvenes, parodian mucho más toda esta cuestión de la fronteridad o de las mismas ciudades, ¿no? Está Pedro de la Isla, Ramón López Castro, César Silva Silva, Armin Arjona, Juan Manuel Portillo, Dolores Dorantes, Héctor Alvarado, Olga Fresniño, Gabriel Contreras, Gerardo Cifuentes, Jorge Cubría, Juan Guerrero Zorrilla, Antonio Flores, Edgar Rincón Luna y Lluvia Chaires, perdón, ahí se me fue la H, entre otros. De hecho, Antonio Flores, Edgar Rincón Luna y Lluvia Chaires son los creadores de los escritores por Juárez, que es un, digamos, un festival que no solamente se lleva en Juárez, sino en muchas ciudades del mundo, como con una propuesta escritural para terminar la violencia en la ciudad. Ahora, como reflexiones finales, yo propondría si podríamos hablar de una literatura fronteriza como literatura regional, no lo sé. O sea, no lo sé porque es muy difícil poder saberlo. Hablaríamos de la región fronteriza como una sola región horizontal que comprenden los estados fronterizos que vimos en un principio, ¿no? O pensaríamos más bien en estas tres regiones que les mencionaba yo, como las define Manuel Ceballos, que serían las comarcas culturales de Rama, es decir, la zona noroeste, la zona centro y la zona noreste, que allí se incluirían, digamos, Baja California y un pedacito de Sonora, Chihuahua como que se cuece aparte con toda esta región del Paso del Norte, y luego hablaríamos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas como esta zona noreste, digamos que fueron las comarcas culturales o las regiones fronterizas, de aduanas y de todo eso, que llevan una misma historia regional. Entonces, o sea, no sabría yo decirlo si tendríamos que hacer esa clasificación o si últimamente no tendríamos que clasificar nada, ¿no? Bien. Son nuestras clasificaciones producto de modas o de efectos de mercadeo, que es a qué nos lleva, ¿no? Todo esto. ¿Es la literatura de la frontera norte o es literatura norteña? Yo creo que para poder terminar de hacer todas estas definiciones es necesario crear grupos de trabajo dedicados a estas literaturas de la región y ver en verdad si nos estamos comunicando unos con otros. Y no solamente ver, habría que irse a veces autor por autor, género por género, y ver cuál es la producción y a lo mejor cuál es la producción de ciertos momentos, ¿no? A lo mejor la de la época de los 60, 70, 80 era una, con temáticas más o menos similares como las que mencioné hace un momentito, y ya de los 90 para acá, sobre todo desde los 2000 y sobre todo la época de la violencia, me parece que ha marcado mucho, sobre todo a los escritores jóvenes, independientemente si son poetas, dramaturgos, o narradores o ensayistas inclusive. Y me parece que esta marca de la violencia está, digamos, como que sí se nota mucho en los escritos de muchos de ellos, ¿no? Y como que hay una reivindicación, digamos, hacia esta literatura, a salir un poco de hablarse a sí misma y salir un poco más hacia la comunidad. Por lo menos eso es lo que percibo yo en los jóvenes que están escribiendo ahora, que también habría que hacer una clasificación, yo creo que por generación, ¿no? Generación de edad, no por generación escolar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí las dejo con mis dudas. Muchas gracias. Bueno, después de este amplísimo panorama que nos ha descrito y explicado, seguro surgieron muchísimas preguntas y también ha sido muy bueno volver a plantear esas preguntas, porque siempre son productivas para que el ejercicio de la crítica se siga llevando a cabo. Entonces, tenemos unos minutos para preguntas. Por favor. Bueno, lo que pasa es que desde siempre también ha habido esta impresión de que los habitantes de la frontera norte somos, de alguna manera, estamos vendidos al imperio, ¿no? O sea, que no tenemos cultura. Por eso, precisamente, el programa cultural de las fronteras era como para darnos, para darnos el fardo de la nacionalidad, ¿no? Dice Guillermo Luna. Entonces, como para que el hecho de que no tengamos pirámides, el hecho de que no tengamos una cultura, entre comillas, digamos, indígena, prehispánica, de pirámides y de esplendor, es decir, porque hay mucha gente que vive en Chihuahua que no conoce Paquimé, por ejemplo, que está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces, es porque nos han enseñado desde la misma nación a que pues somos un poquito menos nacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí somos latinoamericanos, pero no tanto, pero menores. Entonces, por eso Chiapas, digamos que tiene toda esta tradición, además una tradición indígena muy fuerte, ¿no? Y muy viva, porque pues los tarahumares son, y los yaquis son parientes de los comanches y apaches, que eran unos salvajes. Es decir, hay todo este imaginario nacional de los bárbaros del norte, y precisamente esta, digamos, el enfrentamiento que hubo entre los yaquis y Plutarco Elías Calles a principios de, digamos, en los 1930 por ahí, fue muy fuerte precisamente para esta zona. Y es, digamos, y esta idea de que somos los rebeldes, los broncos, los brutos, etcétera, etcétera, sigue prevaleciendo. Entonces, por eso yo pienso que dentro de este imaginario nacional todavía no somos considerados como latinoamericanos. Y entonces hay que hacer esta diferencia. Por eso la diferencia de literatura de la frontera norte. No sé si contesté la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tú. Sí, probablemente quería preguntar, y en ese sentido de todo lo que acabas de decir, ¿cuál sería el aporte de la literatura fronteriza, por decirlo de alguna manera, a la literatura universal? Porque creo que lo más interesante es este cuestionamiento del cambio. En ese sentido, creo que fijar muy bien esos límites de lo que es la clasificar, hacer una rigurosa clasificación sería contraproducente en el sentido de que lo enriquecedor es justamente ese cuestionamiento del canon. Sí, bueno, yo pienso que la aportación a lo que llamamos literatura universal es que precisamente muchas veces lo local tiene que ver con lo regional y tiene que ver con lo universal, ¿no? Tal vez la gente que escribe sobre prostitución en Tijuana, en Juárez, en Mexicali, en Nuevo Laredo, en cualquiera de estos lugares, es decir, haya un reflejo de esta misma temática en Sola, en Balzac, o qué sé yo, ¿no? O sea, la nueva literatura de migración tiene que ver también con todos con estos procesos, ¿no? Tal vez hay mucha gente de la frontera que escribe sobre el cruce del puente, ¿no? Entonces, a lo mejor cualquier persona de un país de, por ejemplo, si tú eres de Marruecos y vas a entrar a España, seguramente pasarás por las de Caín de la misma manera que pasamos cuando viajamos de México a Estados Unidos, ¿no? Entonces, me parece que hay especificidades regionales que tienen que ver con otras especificidades a nivel universal, pero también, digamos, las problemáticas mismas internas de muchos de los personajes tienen que ver, o sea, porque como alguna vez dijo Rosario, pues todos hablamos del amor, del honor y de la muerte, ¿no? Y de la soledad. Entonces, independientemente que estés en Juárez o en París, más o menos, alguien que esté en Juárez y en París, la soledad la siente igual, dependiendo las condiciones, ¿no? Aunque en París, pues, es más bonito que en Juárez. Sí, la cuestión, y hablando precisamente de especificidades regionales o movilidad o migración, y también en cuanto a estos cuestionamientos sobre las regiones y sus etnias, porque para mí ha sido un gran descubrimiento encontrar todos los grupos étnicos que existen y siguen vivos en el norte y que desde el centro no se conocen, no se saben ni nada. Yo creo que todo tiene que estar dentro de la misma trama. Mi pregunta va nada más también, ¿qué pasa en cuanto a estos momentos de especificar, por ejemplo, a los escritores o personajes que tienen como el caso de, bueno, es el caso de Campbell, que nace ahí pero se mueve y crece acá y hace su obra acá? También, ¿qué pasa en este contexto al revés? Porque Tijuana y todas las ciudades fronterizas están hechas de gente de todo el país, e incluso otros países, y se está generando también, es como otro tipo de caldo, ¿no? En el cual ya están agregando otro tipo de ingredientes, no nada más se habla de una literatura de ser alguien 100% regional y nacido en tal lado. Bueno, si apeláramos a la definición que hace Monroy, es decir, no importaría que no fueras de ahí, sino lo importante sería que estuvieras participando dentro de estos movimientos, ¿no? Por ejemplo, a mí en su época me reventaba los hígados y me los iba reventando, y ya menos porque soy un poco más crece una y madura, pero que a Carlos Fuentes lo consideraran escritor de la frontera porque escribió La frontera de cristal, ¿no? Pues no, ¿no? O a Laura Esquivel porque escribió Como agua para chocolate, pues no. Es decir, porque ellos son escritores, no son escritores, ya hay un colonialismo intelectual terrible en ese caso, ¿no? Es como si consideráramos a Bolaño escritor de la frontera porque escribe 2666 en este momento, ¿no? Exacto. Pero Yuri escribe, yo lo sé desde que tenía 17 años, unos cuantos maravillosos que me pasaba, y que trabajaba en talleres y que nadie le publicaba, hasta que se volvió un escritor de la frontera. Su último libro cruza la frontera, pues obviamente una mujer de Hidalgo que lo hace. Sí. ¿Sabe? No da ninguna definición geográfica de dónde lo hace, pero es ir y venir de la ciudad chiquita a la ciudad grande, es Pachuca, Ciudad de México. O sea, no hay duda de él para cualquiera que conozca este país. Hay una arraigambre ñañú en la escritura de él. Entonces, ¿qué nos pasa con las modas? ¿Y por qué somos todavía tan débiles frente a las transnacionales del libro como para no afirmar nuestras complejísimas literaturas que no tienen por qué estar limitadas por la regionalidad como espacio de venta? Porque además en 3 años pasa la moda. Claro. Y se vuelve a publicar nunca más nada, ¿no? Sí. Yo me imagino, quisiera pensar que para eso están, digamos, los escritores, y muchas veces algunos de los críticos que de alguna manera todavía manejamos un poco de ética en ese sentido, de decir, bueno, yo no quiero que se me llame de tal manera porque no lo soy, o no acepto tal cosa, o si la acepto, la acepto a sabiendas de que tengo esta consecuencia, ¿no? Es decir, yo sé que si yo acepto que se me llame escritor de la frontera, como, digamos, está, lo tengo por ahí publicado en cuanto a varias entrevistas que hice con Rosario y Rosina, es porque estoy en una frontera, pero en una frontera de escritura, es decir, de que hasta que no me publiquen en el centro voy a dejar de ser escritor de la frontera, ¿no? Entonces, y de nuevo volvemos a toda esta complejidad, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir cuestionando siempre, porque las modas se van y lo único que queda, como diría José Javier Villarreal, es el libro. Y si el libro llega a perdurar, pues quiere decir que valió. Si el libro no perdura, es que no vale, ¿no? Es que fue simplemente una moda o un fenómeno de mercadeo, ¿no? Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.